Definitivamente, somos impactantes. Minutos. Muy buenos días, estamos en la cabina master de Luna 9 Radio Digital, transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Es momento justo de empezar los Jueves Culturales. Hoy estamos 29 de mayo 2025. Comenzamos. Hoy les proponemos un viaje muy especial, un viaje hacia el interior. Para dicho propósito, contamos con Andrea Aranda Vigo, quien es oriunda de Vélez, Málaga, España. Es una escritora y gestora cultural con amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias. Ha participado en diversas antologías como Y lo demás es silencio, The Chiado Book y las de los concursos Luz de Luna, Versos desde el corazón, Otoño e invierno y Madre mía, de diversidad literaria. Su trabajo ha sido reconocido en varias de ellas como finalista. Andrea es una de las organizadoras del Festival Cultural La Villa, junto con el Ayuntamiento de Vélez en Málaga y la Asociación Sociocultural La Villa Existe. También ha promovido encuentros literarios y charlas coloquio en la Biblioteca Municipal Federico Vari. Su labor en la literatura y la gestión cultural la convierten en la figura activa dentro de lo cultural. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. Buenos días, buenas tardes por aquí, muchísimas gracias por este espacio que me ofrece. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda para estar compartiendo con nosotros su propuesta literaria. Gracias nuevamente, señora Andrea, por estar aquí con nosotros. Permítame comenzar preguntándole, ¿qué significa Linghun Ziyu y por qué eligió este título para su obra? Bueno, primeramente felicitarte por lo bien que lo pronuncias. Creo que es la primera persona que la pronuncia bien. Gracias. Y lo entiendo porque además en mi familia les cuesta la misma vida. Tenemos un... este título realmente significa cura del alma en chino. Y me vino la pregunta porque, como bien estabas adelantando, tratamos varios temas dentro de lo que es la filosofía. Sería apropiado que el título fuera en concordancia con lo que había en su interior. Entonces, gracias a una compañera, hicimos la traducción pertinente y le pusimos Linghun Ziyu. Muchas significa gracias. Eso, cura del alma. Cura del alma. Muchas gracias, Xie, como se diría en chino. Muchas gracias. Acá con la diversidad cultural pues toca aprender un poquito de todo, así que cierto. Hemos aprendido unas que otras palabras, la verdad que sí, ¿no? Como el año nuevo, no sé si cuando la persona es el chino cantonés o mandarín, entonces uno aprende, ¿no? Gong zi fa kai, gong het fa choy. Todo suma y enriquece. Exactamente. Pues con esta pregunta abrimos la puerta al simbolismo del libro. Muchas gracias por ello. Y cuéntenos, ¿cuál fue el momento de su vida o la experiencia clave que la impulsó a escribir este libro? Bueno, este libro se fue gestando durante un tiempo en el que ni yo misma era consciente de que se estaba gestando, como todas las buenas cosas, Hasta que se dio la oportunidad en el 2020 con el famoso COVID. Y bueno, pues como todos sabemos, el COVID hizo estragos. Aquí por España estuvimos bastante tiempo encerrados en casa, con lo cual me dio tiempo a leer muchísimo, estudiar muchísimo. Y de ahí fue saliendo un poco la idea de este libro, ¿no? Que todavía al principio no lo tenía demasiado, demasiado claro, pero es cierto que fue una especie de catarsis de mí misma junto con lo que es mi trabajo, porque yo soy osteópata, llevo muchísimos años dentro de lo que es el mundo de la osteopatía. Aparte, lectora de filosofía, psicología, muchas horas de consulta. Entonces, todo eso se trasladó a este manual. Un poco la experiencia, fue una revisión. Cuando, ¿sabes cuando te paran, te obligan y te paran y empiezas a hacer revisión de toda tu vida, tanto laboral como personal, y tienes la necesidad de ponerle un orden? Yo creo que de ahí fue un poco este libro, ¿no? Es como el llegar a la otra persona, toda esa transformación que yo fui sufriendo también a nivel interno, llevado a lo personal y a lo profesional, que yo creo que es por eso por lo que salió de manera tan orgánica este libro. Muchísimas gracias, la verdad que sí, pues la pandemia cambió todo, nuestro sistema de vida, nuestro sistema de comunicaciones, para algunos fue pues obviamente fatal, otros nacimos en pandemia con varios proyectos, varios programas, entonces de todo, como dije, desde la manera en que nos comunicamos, la manera en que hacemos todo, y al ver algunas cosas, pues bendita tecnología y han nacido así obras como la suya que ayudan y aportan a la calidad de vida de todos los que lo leen y también pues estamos aquí compartiendo con nuestra querida audiencia. Usted propone una integración entre medicina china, meditación y escritura terapéutica. ¿Cómo se estructura este enfoque en el libro? Bueno, primeramente tratamos lo que es hemos cogido lo que es la base de las heridas de infancia para desarrollar todo este manual. La raíz fundamental es poder tratar desde diferentes prismas lo que es una herida de infancia. Entonces hay lo que es la parte teórica, lo que la psicología reciente habla sobre lo que es todo este campo, ¿no? De hecho, gracias a Katia Guzmán, que es una psicóloga especialista en heridas de infancia, la cual leyó, revisó y avaló este libro. Aparte ya que estuvo leído por varios otros psicólogos, pero ella tenía como una especialización en heridas de infancia, con lo cual me deja más tranquila a la hora de sacar al mercado este libro, ¿no? Porque al final no deja de ser una responsabilidad con el lector. Y no olvidemos que yo soy osteópata, soy escritora, pero no soy psicóloga, leyente, o sea, soy muy, muy lectora de todo ese campo y además lo he tratado mucho en consulta porque al final son muchas horas de consulta con muchas, muchas experiencias. Y bueno, al final, pues yo creo que la medicina china es una cosa que yo he trabajado también porque al ser monitora de Tai Chi, trabajamos mucho lo que es el movimiento corporal. Es una filosofía bastante compleja y rica si la integras en tu día a día. Y bueno, medicina china, lo que es la escritura también está incluida en el libro porque, como digo, quería abordarlo por todos los sentidos, no solo el mental, no solo el físico, sino el integrar todo. Absolutamente todo lo que una persona puede hacer, tanto mental como físico, como introspectivo, la meditación, la búsqueda de palabras, ¿no? De anclajes emocionales que nosotros mismos buscamos ser, como yo creo que un poco las herramientas de autogestión, tanto internas como externas, es lo que yo quería proponer en este libro de una manera bastante resumida y amena. Para que no fuese tampoco muy denso, ¿no? A la hora de leer, que por cierto está gustando bastante y eso me satisface muchísimo como, bueno, pues como escritora y como terapeuta. Muchísimas gracias, la verdad que Es impactante lo que comparte con nosotros y sabemos pues que el Tai Chi Chuan, por ejemplo, ayuda muchísimo a lo que es al cuerpo humano, la relajación, los movimientos que tiene son impresionantes y en algunos pacientes es altamente recomendado. Tanto lo hemos visto aquí como en Hispanoamérica, en los talleres que tienen y los resultados han sido pero increíbles, del día a la noche. Eso de verdad que sí, día a día si lo aplican es fascinante. Sí, el Tai Chi Chuan es una práctica que es muy amable. Hay que, como con todo, ¿no? Hay que buscar buenos profesionales que tengan un conocimiento profundo de lo que es el arte del Tai Chi Chuan. Y sí es cierto que la práctica diaria no solo te cambia a nivel interno, sino que a nivel externo tiene unos beneficios bastante notorio. Además, la salud, como yo digo, no es la finalidad, sino el resultado de la práctica. Y le recomendamos muchísimo tanto lo que es el Tai Chi Chuan como el Qigong, pues para eso, para integrarlo en el día a día, tanto en lo que es la filosofía como en lo que es la actividad, porque al final no deja de ser un movimiento amable que invita al cuerpo a mejorar y adaptarse mejor a su entorno. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Diría una amiga, el Qigong es como el Feng Shui, pero para el cuerpo. Así que sí, entendemos perfectamente, la verdad que sí. Antes de pasar justamente a hablar un poquito del Qigong, quisiera mencionarle de que en cada programa nosotros tenemos una encuesta. Pues hoy no podía ser la excepción. Hoy le estamos preguntando a nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, ¿qué práctica te resulta más útil para sanar emocionalmente? Opción A, uh-huh, escritura libre. Opción B, la meditación. Opción C, conversación con alguien. Le vamos después, al final de este conversatorio, le vamos a pedir a usted que nos dé un feedback acerca de la opinión que la mayoría de nuestros radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, haya elegido a través de sus votaciones. Y dichas encuestas están en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. Así que gracias a quienes están activamente participando. Ahí estamos viendo las votaciones. Está bien tight, como decimos acá, bien apretada la competición. Entonces vamos a después ver qué es en las otras plataformas, el pensar o el sentir de nuestra querida familia de Luna 9. Justamente en este tema tan importante como es el día de hoy. ¿Cuál es el papel del Qigong en la sanación emocional según su experiencia? Bueno, el Qigong yo creo que parte de un cambio de mirada hacia uno mismo. Es una manera, como decía antes, muy amable de trabajar el cuerpo, que no quiere decir de que no tenga una cierta resistencia, de que no sea exigente, porque realmente el Qigong, si se de manera más que de manera correcta, de manera eca, es bastante exigente, porque requiere de tener una conciencia de la propiocepción bastante importante. Quiere decir que no cualquier movimiento vale. Trabajamos lo que es el tema de, por ejemplo, pues el movimiento elástico del cuerpo, ¿no? El empezar a ver el cuerpo como un órgano vivo, sintiente, más allá de ser la carcasa que llevamos, como si fuera una carcasa del cerebro gigante, porque tendemos a ser muy mentales, ¿no? Y se nos olvida que el cuerpo tiene sus propios mecanismos, tanto de defensa como de memoria, como de detección de problemas, de... O sea, es todo un organismo en sí mismo y no deberíamos ni de separar mente y cuerpo, por ejemplo, ni tampoco deberíamos olvidar que el cuerpo en sí mismo también tiene sus propias neuronas, tiene su propio sistema miofascial que recoge mucha información a nivel emocional. De hecho, en las fascias, que son las telitas, las membranas que recubren todos los músculos, los une y los separa a la vez, que son de manera elástica, ¿no? Eso tiene una información brutal. Ahí recogemos toda nuestra información emocional. ¿Por qué la tensión del cuello recurrente? ¿Por qué siempre esa lumbalgia persistente? ¿Por qué no, muchas veces no todo es mental ni todo pasa por la mente? De hecho, en el mismo libro nombro a Jacques Lecoq, que fue el fundador del movimiento Clown, que siempre decía, el cuerpo sabe cosas que la mente no. Pensamos que todo pasa por el filtro de la mente o del pensamiento, pero realmente la emoción es previa al pensamiento Y no tiene una categoría o no tiene una valoración de un para qué. Simplemente surge. Es una manera que tenemos también de regularnos, ¿no? A nivel emocional pensamos que todo lo queremos gestionar y no, el cuerpo lo recoge. Entonces el qigong, para no desviarme mucho más, el qigong realmente lo que hace es empezar a aprender a tener una mirada más amable y más directa hacia todo lo que es el organismo en sí. Ese dedo del pie que antes no movíamos, ahora somos conscientes de él. Esa yema de los dedos que a lo mejor no estaban muy deslucidas, pues le prestamos más atención. Y así, punto por punto, vamos reconociendo cada vez mejor nuestro cuerpo, más sensible, y es esa mirada amable que le damos hacia nosotros mismos para movernos de una manera menos, no sé si diría violenta, pero sí menos estandarizada y salir un poco de los moldes que nosotros mismos nos vamos poniendo con los años, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que está usted haciendo lo que es una introducción a la audiencia de todas estas prácticas orientales y le agradecemos por ello. En Muchas el gracias. texto, a usted, en el texto se mencionan cinco heridas fundamentales: el abandono, la traición, humillación, injusticia y rechazo. ¿Cuál de ellas considera que es la más común y por qué? Uy, aventurarme a eso sería sería un poco eso, aventurarse, pero realmente partiendo la primera que pongo la del rechazo, yo creo que de entrada el no es muy impactante para el ser humano, para empezar porque el mismo cerebro no interpreta el no. Entonces, para nosotros vernos en ese espacio temporal tan vacío nos horroriza. Necesitamos esa previsión para todo, ¿no? El cerebro tú interpretas como pensamos muchas veces, muchos sesgos cognitivos, muchas cosas de por medio que nos hace tener una visión de la realidad bastante diferente de lo que pensamos en realidad. Entonces, el rechazo sería, yo creo, uno de los que más sufriríamos. Ya la humillación también yo creo que por desgracia la sufrimos bastante, pero va un poco de la mano con el tema del rechazo. Y la injusticia es un poco la unión de varias. Cuando no hemos sentido rechazados, cuando vemos que el mundo no va bien, cuando vemos que todo falla. Y parece que, porque hay momentos, ¿no? Y no quiere decir que nos hagamos los víctimas, ¿no? Como dicen coloquialmente, sino que es cierto que a veces parece que todo va mal y que el mundo no va bien. Y eso nos pesa mucho porque no tenemos que dejar olvidar que vivimos en un entorno, porque por más que queramos vernos como individuos, seguimos viviendo en una sociedad y esa sociedad tiene sus fallos y a veces pesa más y a veces pesa menos. Entonces no siempre el rechazo duele tanto y a veces la injusticia duele mucho, porque si nos vemos seres gregarios como somos, habrá veces que sea el rechazo el que prime y otras veces la injusticia. Entonces vamos saltando un poco entre esa parte interna y esa parte externa, por eso quizá el rechazo yo pondría de primeras, ¿no? Por ser la parte más individual. Y luego, como parte colectiva, sufrimos mucho de la injusticia, de la traición, porque siempre necesitamos del otro para poder experimentar estas cosas, tanto positivas como negativas. Y debemos de empezar a verlo un poco diferente a como lo vemos para no gestionarlo, que no quiere decir de que no concibamos, por ejemplo, una traición, pero sí es cierto que debemos de empezar a gestionarlo de otra manera diferente. Totalmente de acuerdo con usted, muchísimas gracias. Yo creo que sí, el primero pues sería el ser rechazo, como bien dice, y lo hemos visto experimentado incluso de una u otra manera. Y la injusticia la estamos viendo pues todos los tiempos, ¿no? Y injusticia social, de todo, por un ejemplo nada más. Y eso es muy palpable, especialmente en estos tiempos en que vivimos. Y es como dirían, estamos tocando el contenido emocional del libro y le agradezco infinito. Una brevísima pausa, pero quédense con nosotros que a la vuelta exploraremos cómo este método propone sanar al niño interior, niña interior, y cómo nos puede ayudar a construir relaciones más sanas.

Búsquelo por su título de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:56. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 59. Es decir, estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos compartiendo con una voz sensible y valiente, Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias. Comparte con nosotros su libro, Linghun Ziyu. Ser Andrea, en su libro propone comenzar con la escritura libre. ¿Qué beneficios tiene escribir sin filtros ni estructuras para sanar emocional? Perdón, para la sanación emocional. Sí, gracias. Bueno, la escritura en general, una de las primeras cosas que hace es confrontar un papel en blanco. Tremenda prueba, nada más empezar. Te ponen un papel en blanco y ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué escribo? ¿No? Un poco ahí es donde está la libertad de la escritura, porque luego es verdad que orgánica vamos cogiendo estructuras, tanto por las que vamos aprendiendo desde niños como las que vamos creando nosotros mismos, precisamente para que de manera ordenada salgan nuestros pensamientos. Yo creo que el primer beneficio sería eso, el pararnos a pensar. ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿Cómo lo escribir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Y qué estoy viendo en ese momento? Porque la honestidad es súper importante en el momento de escribir. Podemos escribir de manera banal o podemos escribir a nivel emocional lo que nos está sucediendo en el interior, pero para eso primero tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Saber escucharnos, parar, reflexionar y luego organizarnos para plasmar. Perdón, muy, muy importante, ¿no? Y estamos motivando a la audiencia a explorar la escritura terapéutica, y todo ello lo va a encontrar en el libro. Cuéntenos, señora Andrea, ¿cómo es el proceso de identificar nuestras heridas de infancia sin caer en el juicio o la culpa? Pues primeramente no viéndolo como un problema, sino como algo que quiero transitar de manera voluntaria para luego estar mejor. Es como cuando alguien quiere ponerse a dieta para sentirse mejor, pero durante el proceso no se está machacando. Una cosa así, ¿no? Es como, bueno, yo entro de manera voluntaria aquí para ver qué es lo que ocurre en mí y salir más reforzado de eso. Entonces, verlo desde el prisma de como un reto personal, no como tengo una deficiencia, tengo un problema o me falta algo o no sé, no creo que, de hecho, nada en el mundo emocional ni en el mundo de la salud mental deba de abordarse desde ese lugar, sin duda, pero el tratarlo igual que hemos dicho del Qigong, de una manera amable, entrar en nuestra mente de una manera amable e ir identificando un poco qué es lo que me ocurre, por dónde tengo una fuga o por dónde siento que tengo un desgaste emocional más fuerte de lo normal o dónde tengo una resistencia o por qué me cuesta hacer según qué cosas más que otras. Son una serie de circunstancias que las vamos viendo en el día a día. No son grandes eventos, no son grandes cosas, sino más bien son pequeñas cositas que sumadas hacen algo grande. Y una vez que la identificamos, pues ya ahí es cuando podemos empezar a trabajarlo. Pero el identificar no es señalar ni juzgar. Es simplemente que ya hemos detectado o hemos podido ponerle rostro y nombre a algo que antes no identificábamos y ahora al identificarlo, pues de manera amable los vamos a tratar. Es como a alguien que quieres despedir de tu casa de manera amable. No le pegas voces ni le tiras la copa encima, sino simplemente, pues bueno, le haces ver que estás incómodo y bueno, y lo invitas amablemente a salir de ahí. Yo creo que un poco sería la idea, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo la comparación, ¿no? Como lo dice ya, ¿cómo le diría de una manera educada, de una manera polite, como decimos acá, de sacarlo, ¿no? Así que así igualito, tal cual. Muchísimas gracias. En el libro también se menciona que no solo guía, sino que escucha. ¿Cómo logra un texto convertirse en una o en un escucha activa? La palabra escucha es súper importante porque pensamos que todo lo sanamos a través de hablar. Hablar y hablar y hablar y hablar. Y siempre utilizamos la misma dirección, de dentro hacia afuera. Pero cuando trabajamos la dirección de fuera hacia adentro, también ocurren cosas fantásticas. Es que lo primero que yo tengo que es anular mi mente. Yo tengo que dejar, más que anular, dejarla un poco en stand-by, ¿no? Dejarla un poco ahí, que esté latiendo, pero que no esté creando, no esté pensando, no esté analizando, sino que esté ahí como receptora y no como emisora. Entonces, el escuchar, eso es muy, bueno, es muy de la filosofía de Zambrano también, de María Zambrano, que decía que para llegar a la palabra verdadera hay que entrenarse en la escucha. Vienen las cosas a nosotros, no la tengo que buscar, no la tengo que forzar, es como la palabra verdadera, en la soledad la busco, pero si la busco desaparece, es como esa cosa que, no sé si habéis visto alguna vez, ¿no? de estos juguetitos que cuando él más avanza, igual tengo que dejar de buscar o de vivir, como dicen aquí, y dejar que sea la perdiz que se acerque a mí. Entonces eso solo puede ocurrir a través de la escucha. La escucha no es pasiva, la escucha es una acción activa en la que yo me comprometo a que lo que venga desde el exterior lo voy a filtrar para que eso me dé la respuesta o me dé la guía necesaria para poder seguir adelante en este trabajo de introspección. Muchísimas gracias. Muy importante, me queda resonando eso de lo que está diciendo, una acción. Muchas gracias, de verdad que sí. ¿Qué rol juega la autoobservación en este proceso, Juan Andrea? Bueno, pues como todo, en un proceso que yo me miro a mí misma, lo primero es asegurarme que estoy viendo lo que creo realmente que estoy viendo. Muchas veces la percepción engaña y pensamos que somos de una manera y luego somos de otra, pero simplemente porque realmente no podemos vernos tal cual porque no sabemos en todas las situaciones cómo actuaríamos. Nosotros pensamos que somos, o sea, determinarnos como personas completas sin haber pasado por todos los escenarios posibles es un poco pretencioso. La vida nos va enseñando quiénes somos, según las circunstancias de vida, según las personas que nos presenta, dependiendo de en el trabajo en el que estoy, y ahí no dejo de ser yo. Pero es cierto que los escenarios cambian y nosotros tenemos que ser, pues como se diría en la filosofía oriental, como el agua, adaptarnos al entorno. Habrá veces que es muy difícil y es cierto que estas teorías al principio calman mucho, pero son muy difíciles de gestionar y de aplicar en el día a día. Pero sí es cierto que si se busca esa apertura mental, plasticidad, adaptarme al entorno, esa manera de observarme a mí mismo empieza a cambiar también. Empiezo a observarme como lo que soy, una imperfección que es incompleta, que es finita, porque tenemos un tiempo limitado de vida aquí, y no se nos tiene que olvidar jamás, pero como motivación, como algo motivador, quiero hacer algo importante con mi vida. Entonces me observo desde la necesidad de mejorar para que todo lo que es mi aprendizaje y todas mis experiencias de vida tengan algo, una semilla de algo importante. Importante no quiere decir de éxito, cuidado. Importante quiere decir que para mí tenga un sentido de vida pleno lo que hago. Que la familia que tengo esté bien, que tenga salud, que mi trabajo sea realmente la representación de mí mismo. Entonces yo me observo a través de lo que hago y ese hacer hace de espejo de quién soy. Entonces ahí es donde entra en sintonía y en sincronía mi exterior con mi interior. Y cuando eso sucede, cuando yo sé el espacio que ocupo en el mundo y en general, es cuando yo me puedo observar a mí mismo desde realmente un punto mucho más fiel y honesto, ¿no? Si no, realmente lo que hacemos es juzgarnos. Nos juzgamos mucho, porque yo debería de tener esto, porque yo debería de estar haciendo lo otro, porque yo debería, porque tú deberías, porque esto no debería. Y el debería, yo creo que deberíamos de precisamente evitarlo o casi, casi que aniquilarlo, ¿no? Sin piedad, porque no todo es así, no todo es así. Deberíamos de ser mucho más permisivos, más compasivos, pero a la vez también el motivarnos a esa autoobservación desde un punto de vista de misterio. Y sobre todo de sorpresa, ¿no? La sorpresa, que más que incertidumbre vayamos por la vida con la sorpresa. ¿Quién seré? ¿Cómo actuaré ante esta situación? Eso mucha base de la ansiedad que sufrimos hoy en día viene precisamente de ahí. ¿De qué haré en esta situación? Bueno, no lo sé. Tengo que verla, tengo que transitarla y seguramente me sorprenderé más de lo que pienso a priori. Pero yo qué soy, la mente que habla o la mente que escucha, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí el tema. La autoobservación tiene que ser desde el prisma del misterio y la sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias por llevar a nuestras radioescuchas, a nuestra familia, a nuestros oyentes, a la práctica de conciencia diaria. Muy importante ello. Abordar las emociones desde el cuerpo es clave en su enfoque. ¿Podría compartirnos un ejercicio básico de Qigong o meditación para comenzar el día? Bueno, todos los ejercicios de Qigong se recomiendan, si es para empezar el día, que se hagan sentados en la cama, ¿vale? Tal como, o incluso tumbados. Lo primero que hacemos cuando nos despertamos, nos ponemos boca arriba y extendemos todos los miembros, lo que es las piernas, ¿no? Los pies, empezamos a movilizar los pies, empezamos a movilizar las manos, todo eso para ir activando un poco los canales, los meridianos, ¿no? Energéticos. Y eso podría ser, fíjate, esa primera toma de conciencia de las manos, de los pies, de las extremidades, de lo que es la periferia en sí del cuerpo, sería un muy buen ejercicio de testeo y de comienzo para la mañana, ¿no? Bueno, y como se dice, el tema de la respiración, que no es tan fácil. Hay un ejercicio de respiración, que te lo voy a dejar por aquí apuntado, que es súper bueno, que es el ejercicio que se llama 4-7-8. Supongo que algunos oyentes seguramente lo conocerán. Es un ejercicio en el que yo contabilizo lo que es la inhalación en cuatro tiempos, lo retengo en el pecho, ese aire que inhalo lo retengo en el pecho durante 7 segundos, ¿vale? Y luego lo exhalo durante 8 segundos. Eso lo que hace es que el intercambio de oxígeno, hidrógeno, entonces regula lo que es el organismo. Y baja las pulsaciones. Eso, por ejemplo, cuando estamos con ansiedad o cuando estamos con un momento de mucha tensión, que incluso el cuerpo parece que se nos va a, como que parece que va por su cuenta, ¿no? Estas veces que parece que se va. Pues esa respiración, si la tomamos también como un ejercicio para empezar la mañana, es un regulador tanto para el corazón como para la mente, porque no tenemos que olvidar que en la medicina oriental el aire es el vínculo. Perdona, es el vehículo de la energía. Entonces nuestra energía va muy relacionada por cómo respiramos. Y no es tan fácil porque a veces se nos va y es normal. Pero para esos momentos que te dicen, respira tranquilo, no pasa nada, bueno, pues teniendo un poco unas pautas más dirigidas como este 4-7-8 es mucho más fácil porque sabemos qué tiempo le tenemos que dar a cada proceso, a cada parte del proceso. Yo creo que ese sería un ejercicio interesante. El ir reconociendo lo que es la periferia, manos, pies, y luego trabajar un poco lo que es la respiración consciente. Muchísimas gracias. Un llamado, pues, de verdad, a la acción práctico, ¿no? Para toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa, pero no se muevan porque regresamos con nuestra invitada del día de hoy, aquí en esta edición de Jueves Culturales, y le vamos a pedir que nos lea un fragmento del libro al regresar. Ya saben que tenemos nuestra encuesta disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook. Así que, porque su opinión cuenta. Al final del conversatorio, señora Andrea nos va a dar un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué práctica te resulta más útil para sanar emocionalmente? ¿La escritura libre, la meditación o la conversación con alguien?

11:21. Seguimos con cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 59, es decir que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 15 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos compartiendo con una voz sensible y valiente, Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, que el día de hoy está compartiendo su libro Ling Hun Ziyu. Vamos a continuar con nuestro programa. En el segmento anterior le habíamos pedido que nos leyera un fragmento de su libro. No sé si está lista para que nuestra audiencia pueda disfrutar de su libro. Sí, os leo un trocito que va sobre las máscaras y las emociones asociadas a la herida de infancia. Vamos a tomar en este caso la de rechazo, que hemos estado hablando de ella, ¿te parece? Bueno, la emoción asociada a la máscara del rechazo será el odio y el pánico. El odio no es más que la necesidad de rechazar o eliminar aquello que genera disgusto, sentimiento de profunda apatía, disgusto, aversión, enemistad, o repulsión hacia algo o hacia alguien. En esta máscara vemos cómo el individuo siente miedo hacia. Eso genera separación afectiva y una falsa sensación de seguridad, llegando a odiar aquello que los saca de su estado de confort. Es la manera en la que el individuo interpreta aquello que hace daño emocional y que puede derivar en fobias. Estas fobias no son más que representaciones de esos miedos inconscientes que materializamos en el exterior para poder abordarlas con sensación de control. Cuando salimos de esa sensación de control, surgen los ataques de pánico o pánicos irracionales, que nos alertan de que algo real o imaginario, casi el 95% del total, atenta contra nuestra integridad física, emocional o intelectual. Se postula que esta máscara se genera desde la concepción hasta el primer año de vida. Suele venir del rechazo mismo del progenitor, mayormente del mismo sexo. El rechazo nunca es una solución válida, que ya lo decía Carl Jung, aquello que resiste, persiste. Hasta aquí. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Díganos, Andrea, ¿dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible? Bueno, aquí en España tenemos en varias librerías, tenemos el libro disponible físico, también tenemos el formato virtual, el ebook. En este caso, por Amazon también está disponible la venta directa del ebook, creo, y el físico también. Y varias casas más, como la Casa del Libro, está en Rakuten. La verdad que por suerte hemos tenido una buena distribución del libro. Muchísimas gracias. Señor Andrea, ¿cuál ha sido la respuesta de los primeros lectores del libro? ¿Ha recibido testimonios de transformación personal? Cuéntenos cómo ha sido ese feedback que le han dado a usted. Bueno, te comento que este libro, primeramente, antes de terminarse de gestar, como te comentaba, lo materializamos en un retiro con varias personas aquí en un pueblo de la zona de Málaga. Todos estuvimos en convivencia durante un par de días en un hotel. Y estuvimos aplicando pues precisamente lo que en este libro se expone. De hecho, yo recomiendo que este libro para las personas que sean terapeutas o que se dediquen a algún tipo de colectivo, que hagan talleres comunales, cosas así, lo pueden aplicar, porque realmente es como una guía también para aplicarlo en grupos, ¿no? Y bueno, fue alucinante lo que ahí se movió con el tema de las meditaciones, con el qigong. Mucha gente pues sentía eso, como que la mirada hacia ellos mismos le habían cambiado, ¿no? Para mí lo más importante es empezar a cambiar el concepto de cómo me miro a mí mismo, sin tanto juicio, con un poco, porque es cierto que el conocimiento no lo es todo, pero sí da mucha seguridad. Entonces las personas que se empoderan cuando tienen un poco de control sobre lo que les está ocurriendo suelen ser más amables Cuando no tenemos control o tenemos un desconocimiento profundo, solemos ser mucho más prejuiciosos. Pero en cambio, cuando sabemos lo que nos está ocurriendo y alguien nos lo explica de manera amable y ve que ha pasado por lo mismo que nosotros, entonces empezamos a vernos de otra manera. Empezamos a juzgarnos menos y a juzgar menos a los demás. Y sí que hubo, y ya te digo que en ese entorno fue bastante significativo. Es cierto que hay lectores que individualmente luego también me han dado el feedback, ¿no? Por ejemplo, había una mujer que me decía que por las tardes no lo podía leer porque le removía mucho, entonces la noche no la echaba bien. Porque claro, son trabajos, no dejan de ser trabajos internos, ¿no? Y no siempre se está preparado o no siempre se hace completamente bien. Entonces, yo es verdad que con este libro una de las cosas que siempre intento insistir es que tiene 30 minutos de sesión conmigo gratuita una vez que compras el libro para que todas esas dudas que puedan surgir o esas inquietudes las podamos resolver a través de una charla. Me parecía bastante importante de incluirlo junto con el libro. Una sesión de 30 minutos donde podamos hablar pues de las inquietudes o de las cositas que a lo mejor no terminan de comprender o de poder aplicar o de integrar, ¿no? Muy importante, muchas gracias. Vemos el impacto real que tiene la obra. Impresionante. ¿Cómo se diferencia su propuesta literaria, su libro, su obra, de otras corrientes de autoayuda o mindfulness que sean más comerciales? Pues mira, como no me gustan las clasificaciones de ningún tipo, en realidad yo creo que tampoco puedo yo hacer mucho ahí. Yo creo que lo único que pueden hacer los lectores, de hecho, me hace gracia porque en una de mis presentaciones, un lector ya con el libro leído y vino hasta con resúmenes hechos y todo, con unos esquemas impresionantes, me dijo que le había llamado mucho la atención precisamente porque él esperaba un tipo de manual de autoayuda y nada que ver. Entonces, lo que yo te puedo decir es a través de lo que un lector me hizo conocer, de que él se esperaba, pues claro, porque tendemos a clasificar, evidentemente, a la hora de buscar una lectura, pues busco en los grandes apartados. Pero es cierto que posiblemente sea un manual, sí, de autoayuda, porque bueno, lo puedes autoaplicar, pero más bien es un trabajo filosófico. No, no podría ser un ensayo, porque tampoco es un ensayo, pero sí es cierto que un poco va por ahí. No, no es el típico manual para acariciar heridas, sino para que tú aprendas de manera didáctica, amable, todos los recursos que puedes tener a la hora de tal, y evidentemente aclarar que esto no exime para nada ni sustituye lo que es el trabajo con un profesional de la salud mental. Si tú estás yendo a terapia, evidentemente este libro puedes trabajarlo, pero no, no este tipo de lecturas no deberían nunca de suprimir lo que es el trabajo con un profesional de la salud mental. Muy Eso sí es importante. importante. La aclaración es muy Sí. importante. Y ahí pues nos damos cuenta, ¿no?, de este enfoque serio y riguroso que tiene en la obra. ¿Qué tan importante diría usted que es trabajar las heridas para construir vínculos sanos en la adultez, ya que se toma este tema en el libro? Pues, a ver, importante, es importante, yo creo, cualquier trabajo de introspección y de mejora personal. Pero es cierto de que cuanto más mejoras tú, más te das cuenta de lo que necesitan mejorar los demás. Entonces, es como que, a ver, por un lado, te sientes más conectado con el mundo, pero a la vez como que sientes un poco más de desconexión con los demás. Y cuidado, es normal, ¿eh? Porque tú mismo te das cuenta de que hay trabajos que tú. O sea, tú vas observando, ¿no? Es como, por ejemplo, el que va a un museo por primera vez, no sabe cuáles son los cuadros, y una vez que ya los ha visionado todos y tal, está un par de horitas, los integra, los memoriza, los recuerda y tal, ahora sale fuera y ve que un nuevo grupo entra. Y ese nuevo grupo entra sin saber nada. Entonces tú ya te vas allí, ¿no? Y es como, ah, mira, pues aquí en esta sala está este cuadro, miren, no sé. Y es como que vas por delante un poco de lo que los otros van aprendiendo. No dejan de ser experiencias vitales. La experiencia vital, y es verdad que se dice que la edad es un grado, ¿no? Pues yo creo que va por ahí el tema. Vamos a tener que experimentar un montón de cosas y yo creo que la importancia de trabajar cualquier cosa que veamos que es una falla en nosotros o algún tipo de fuga, va más en sentirnos en conexión con nosotros y con el entorno, de que cada vez seamos menos prejuiciosos, de que seamos más amables, que lo hagamos desde un corazón más honesto, donde sintamos que las relaciones que realmente nosotros estamos cultivando son relaciones con un sentido, con un propósito. Yo siempre lo digo y a lo mejor me es muy crudo, ¿no? Pero que el día de la muerte, como aquel que dice, el día que yo esté despidiéndome de esta vida, sienta que la mano que me abriga o la mano que me sujeta es una mano amiga. Es muy importante eso. Muchas gracias, de verdad que sí. Estamos pues conectando a nuestra querida familia, ¿no? Con todo lo que son relaciones actuales y todo lo que ofrece esta importante presentación, este libro tan lleno de información relevante. ¿Cuáles diría usted que son los errores más comunes que cometemos al intentar sanar por nuestra cuenta? Eso que también se trata en el libro. ¿Cuáles son los errores? Bueno, muchísimos. Yo creo que muchísimos y necesarios. Añadiría innecesarios, porque es que sin error no aprendemos. Yo creo que la vida misma es un error continuo, o sea, un ensayo y error, ¿no? El error precisamente sería el no entender que surgen precisamente esos errores, ¿no? El esperar que todo. Que toda transformación o que todo, claro, porque también es verdad que nos están vendiendo demasiado la idea de trabajo personal, desarrollo personal, ser tu mejor versión. Oye, que tu mejor versión a lo mejor es súper despistada y no le gustan las lentejas y le huelen los pies y esa es tu mejor versión. Es que una mejor versión no tiene una categoría específica, ni tú tienes que ir buscando un cliché, que no tenemos que caer en los clichés. Y tu mejor versión a lo mejor es eso. Y hay que saber hasta dónde. Yo creo que hay que ser uno, tiene que ser bajarse un poco a lo mundano, irse a lo humano, a lo tangible, y decir, mira, hasta aquí doy y es perfecto con lo que doy, y no tener prisa en llegar ahí, porque tenemos toda una vida, por suerte, para trabajarnos y para ver en qué podemos mejorar. Sobre todo tenemos que mejorar cuando vemos que le hacemos daño a alguien. Intentar no hacerlo, contenernos, no ser personas impulsivas, violentas, no querer tener siempre la razón, no querer darle explicación a todo, ser más humanos, más sensitivos, más pacientes, más conscientes, el amar desde un punto de vista más humano, que realmente la palabra humanidad coja su sentido, que se llene de sentido. Y los errores están ahí. Los errores siempre van a estar ahí y deben de estar ahí porque su función es precisamente que avancemos. Porque si no, no avanzaríamos, si no, siempre estaríamos en el mismo punto. Muy cierto. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Qué le diría hoy a su niña interior? Uf, pues que salga menos, porque. Porque de verdad que es una locuela. Bueno, ¿qué le diría a mi niña interior? Yo hablo mucho con ella, en realidad. Y a veces nos peleamos, a veces estamos de acuerdo, a veces chocamos los cinco, a veces jugamos a una guerra de globos impresionante, a veces me ayuda a escribir, sobre todo cuando escribo cuentos, cuando hago una narrativa un poco más infantil. Y también me regaña, porque yo siempre he sido una niña muy responsable. Es que pensamos que eso es otro cliché que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque hace mucho, mucho, mucho que fuimos niños. Ese niño ya en realidad no está ahí, ya ha cambiado, ha mutado en lo que somos hoy día. Y seguramente idealizamos lo que fuimos. Y hay que intentar de no buscarnos en lugares que no son. Desde la idealización. Hay que buscarse en lugares donde sí estuve, donde sé que estuve, donde me marcaron, ¿no? Por ejemplo, cuando no me gustó esto, o cuando me encantó esto que probé, o cuando estuve en tal sitio y me encantó. No sé si se me está entendiendo muy bien esta parte, porque la verdad que igual lo estoy liando un poco, pero lo que vengo a referir es que no nos idealicemos ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. El niño interior está como brújula, es una brújula, en realidad podríamos decir instinto también. Es nuestro instinto primario de supervivencia en el que nosotros vamos a acudir a él cuando el mundo se nos viene encima o el camino se vuelve un poco disperso, no sabemos para dónde tirar. Y yo creo que es nuestra brújula, al final no deja de ser nuestra brújula interna, es esa necesidad de mirarnos a nosotros mismos sin tanto juicio. Un poco ahí, ¿qué le diría a mi niña interior? Bueno, pues que siga ahí porque me hace falta. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a ir a una, perdón, a una breve pausa, pero vamos antes a compartir los saludos, mensajes, gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están en sintonía desde Perú, desde Estados Unidos y en México. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por su constante apoyo. También vamos a compartir los mensajes. Vamos a empezar desde abajo. Ok. Maestra María Libra de Hinojosa, quien desde San Pedro, Nuevo León, México, nos dice: buenos y luminosos días, familia querida de Luna 9 Radio. Gracias por este programa tan natural, versátil e inductivo. Gracias, Andrea. Gracias, Luna 9. Gracias, querida maestra. Fuerte abrazo. También tenemos a Mari y María Luisa Alcalá. Esos abrazos. Hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Estamos listos para conocer a la escritora Andrea Aranda y su propuesta literaria. Que tengan todos un bonito y bendecido día. Muchísimas gracias por ello. También tenemos interacción de Norma Sushite hasta Virginia, USA. Gracias. Y también a don Fernando Uribe hasta New Jersey, USA. Mari Carmen Lobo, gracias, hasta New York. Nos dicen presente. Gracias por la interacción. Vamos a revisar las otras plataformas y nos vamos, como dije, a una breve pausa porque ya vamos a revisar las votaciones de los grupos disponibles en WhatsApp, Telegram y también en Facebook a la pregunta del día de hoy: ¿de qué práctica te resulta más útil para sanar emocionalmente? Ya sea la escritura libre, la meditación o la conversación con alguien. Porque también tenemos preguntas de nuestra querida audiencia, lo cual agradecemos infinitamente. Estamos recopilando la información de las distintas plataformas. Ya saben que estamos en Facebook y en X, antes a Twitter, como Luna 9 Radio, y en Instagram estamos como Luna 9-Radio. Así que nos están haciendo llegar sus preguntas. Lo vamos a compilar en un archivo y en breve vamos a estar compartiendo para que la señora Andrea nos responda. Ya volvemos, no se muevan de ahí, tomen su café, su té, asegúrense de tener todo listo porque vamos a descubrir primero el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital a través de sus votaciones y luego vamos a conocer qué preguntas tienen disponibles. Ok, perfecto. También tenemos de Marisol, saludos de Marisol Romero Ángeles, un abrazo hasta Tennessee. ¿Quién nos dice? Bendiciones infinitas. Buenos días desde White House, Tennessee, USA. Mil gracias por cada transmisión. A usted por su constante apoyo. Gracias. Vámonos entonces a una pausa, como dije, y enseguida regresamos. Vas a escuchar Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1790, un día como hoy, en el actual Estados Unidos, Rhode Island se convierte en el estado número 13. 1924, en Madrid, España, se funda la agrupación deportiva El Rayo, actual Rayo Vallecano de Madrid. 1948, un día como hoy, en Nueva York se crean las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Hoy, 29 de mayo, se celebra el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Esto sucedió un día como hoy. En esta edición de la revista Femme International,

Estábamos revisando la pregunta que le hicimos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. El día de hoy le estábamos preguntando qué práctica te resulta más útil para sanar emocionalmente, si es la escritura libre, la meditación, conversación con alguien. Y le cuento, señor Andrea, que tenemos un empate entre la meditación y la conversación con alguien. ¿Qué opinión le merece o qué feedback nos pudiese dar usted acerca de estas dos opciones que han elegido nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital? Bueno, oye, pues me parece fantástico que tengamos resultados sobre esto, porque fíjate, es un resultado curioso, ¿no? Porque la meditación es cierto que se está poniendo ahora, por suerte, muy, muy disponible para todo aquel que la quiera practicar. Por suerte ya cada vez hay más entornos que la ofrecen. Y es súper, súper importante para el bienestar cognitivo y hablar con otros. No se nos puede olvidar, es que necesitamos al otro. Por más que nos lluevan cada día frases individualistas, no hay proceso sin el otro. Entonces, curioso de que, bueno, es que hablar siempre sana. Hablar siempre sana. Una vez que saco algo fuera de mí, o calmo algo de mí, a través de la meditación en este caso, es muy potente, es muy positivo. Me gusta lo que me dices. La verdad que es curioso cómo la gente a través de la meditación canaliza sus emociones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, por darnos su feedback con las votaciones de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Recuérdenos, por favor, una vez más, dónde podemos adquirir su libro, en qué formatos está disponible y también sus redes sociales, si hay algún número donde pueden contactarse con usted. Sí, mira, el libro lo pueden encontrar tanto en físico como en digital. Tienen también la versión ebook. Tanto por lo que es la página de la misma editorial, Ibera Ediciones, tiene directamente lo que es la venta del libro físico. Luego por Amazon pueden encontrar la versión de ebook y también el físico. Por varias librerías, por la zona de España también hay en varias librerías distribuidas en toda España. También lo pueden encontrar desde la página FNAC. Bueno, hay multitud de páginas donde se pueden distribuir. Y bueno, redes sociales me pueden encontrar como Andrea Aranda Vigo, donde tengo mi página tanto para lo que es la parte literaria como, bueno, la de opinión. Ahí tengo de todo. Tengo todo lo que es lo profesional, la tengo ahí. Y mi teléfono, bueno, el teléfono de contacto. Podemos poner, si quieres, bueno, tendría, no me acuerdo cuál es el prefijo, 0+43, puede ser el de España. Creo que sí. Sería +43, el 628-626238. En ese teléfono pueden contactar para pedir la cita cuando terminan de leer el libro, una vez que obtienen el libro. Cuando terminan esa sesión de 30 minutos más antes, para poder tratar sobre el libro o sobre alguna cuestión que tengan. Y por redes sociales me pueden contactar también a través de Facebook, como te digo, Andrea Aranda Vigo. Excelente, así que ya saben, está en formato Kindle, en formato físico, en Amazon, que es la librería más grande del mundo, y también en otras en España. Vamos a pasar a la sección preguntas, porque nuestra querida audiencia nos lo ha hecho llegar en diferentes plataformas. No hay ningún orden en particular, sino en el que fuimos recopilando la información. La primera pregunta le dice: Andrea, soy una lectora de 34 años de edad que disfruta dejarse llevar por la atmósfera de un libro. Me encantaría saber, ¿cómo fue el proceso creativo detrás de tu obra? ¿Hubo algún momento o experiencia personal que... Perdón, siguen llegando más preguntas. Okay, gracias. ¿Qué detonó la escritura de esta obra? Bueno, al no ser narrativa o no ser una novela, más que creativo, que lo es, fue como una especie de poner orden a todo lo que yo tenía en mi cabeza. Fue como una especie de todos esos años de consejos que yo había estado dando en consulta intentar ordenarlo un poco para que la persona lo pudiera leer con una cierta coherencia y pudiera hacer un trabajo desde un principio hasta un final. Mi proceso fue querer hablarle a una persona, la idea era hablarle a una persona directamente, que no fuera desde lo que es la parte académica, sino que fuera más bien desde una parte empática. Realmente el libro está escrito en un tono de amistad, ¿no? En el que yo te voy contando un poco, sí, la teoría para que tú sepas, para que tú puedas moverte un poco en ese mundo, pero desde una manera amistosa, no desde una manera académica, ni mucho menos queriendo explicar nada, sino sugiriendo. Yo creo que la palabra es sugerir. A mí no me gusta educar, a mí me gusta sugerir ideas y que luego la persona haga con ellas lo que quiera. Mi proceso creativo fue un impulso de. Fue un trabajo interno, como yo comenté antes. Es un momento, un proceso en el que yo pasé, en el que necesitaba orden también en mi vida. Como comentaba, también estuvimos en plena pandemia con el COVID. Y yo creo que eso fue lo que catapultó un poco esta necesidad de poner orden y dar mato de libro a toda esta experiencia interna y externa. Como digo, un poco recopilación laboral de toda mi carrera laboral y personal, que yo sentía que quería contar algo más. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Nos dice Andrea, soy una señora de casi 60 años, radico en Queens, New York. Quisiera saber, ¿qué mensaje esperas que nosotros, los lectores, nos llevamos al término de tu libro? Uy, pues la verdad que no podría decirlo, porque creo que cada lector es un mundo y cada persona está en un proceso diferente. ¿Qué es lo que me gustaría? Bueno, lo primero que siempre insisto en que encontraran una forma de mirarse a ellos mismos más amable. Que cuando terminen de leer mi libro sientan que pueden sentirse incompletos, que los errores que tenemos son normales. Y que un trabajo interno no es una autoexigencia, sino un revelarse a sí mismo continuamente a través de la experiencia. Una mirada amable. Me gustaría que se quedaran con eso, con una mirada amable. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos de tu experiencia como gestora cultural y practicante de esta disciplina se ven reflejados en el libro? Bueno, en este libro en concreto yo creo que más bien el es un llamamiento a lo colectivo, a que aparte de que tú puedas leerlo de manera independiente y tal, yo sé de gente que aquí, ¿no? Por esta zona de aquí, muchos lectores me dicen, he leído este libro y ahora se lo está leyendo mi prima, pero es que mi prima se lo ha pasado a mi cuñada. ¿Entendéis, no? Esa rotación de un libro. Me parece fantástica porque la finalidad que tiene, y yo creo que al final la cultura es eso, ¿no? El divulgar de manera autónoma cada persona lo que cree que es bueno, ¿no? Que puede aportarle a la otra persona. Y que si alguien con cariño te ofrece este libro y te lo ofrece para su lectura porque porque ha sentido que tiene algo valioso, para mí yo creo que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y como gestora cultural, bueno, pues es que la cultura al final no deja de estar viva. Y es como ese ente que se, pues eso, ¿no? Que se da de unos a otros, se propaga de unos a otros. Y debería de ser así. Excelente. Siguiente pregunta. Como lectora mayor, valoro mucho las obras que invitan a la reflexión profunda. ¿Crees que tu libro dialoga con temas universales que trascienden generaciones? Sí, porque trabajamos la soledad, la tristeza, el odio, el pánico. Yo creo que trabajamos un poco como trabajaría la poesía, porque tiene un cierto toque poético, pero bueno, es que mi escritura la tiene siempre. pues sobre temas yo creo que son generales, como bien dice la oyente. Y sí, son cosas que hay que trascender, de hecho trascienden en el momento en el que le pongo el foco. Si hablamos sobre la soledad, seguramente cada uno le vamos a dar una interpretación diferente. Entonces queremos amabilizar todo lo que sea esos procesos generales por los que todos pasamos o hemos pasado o vamos a pasar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Nos dice, como mujer inmigrante, muchas veces encuentro en la literatura un espacio para reencontrarme con mis raíces. también para explorar nuevas identidades. ¿Qué temas o emociones esperas despertar en nosotros los lectores, especialmente como yo, a través de tu libro? Es que en realidad no creo que vaya buscando despertar emociones por despertar, sino yo creo que un poco despertar la conciencia en sí misma y que ella sea la que ordene un poco nuestro mundo interior. Es cierto que cuando transitas ciertos momentos de tu vida, estás más sensible. Y hay temas que no llegan mucho más, ¿no? El tema de la soledad, por ejemplo, en este caso yo creo que sería un tema a tratar porque posiblemente alguna vez se acuda a esta oyente. Pero claro, tratarla desde un lugar amable, porque en realidad solos nunca estamos. Son temas profundos, ¿no? Para tratar. Pero lo que me gustaría sobre todo que tuviera la tranquilidad y la amabilidad del mundo mirándola a ella. Que no sea un mundo hostil, que lo es, cuidado, que no quiere decir de que no sepa en qué mundo vivimos. Pero que no sienta la mirada hostil del mundo hacia ella, sino que ella sea capaz de mirar al mundo con esa paz y esa calma que ella misma cultiva en su interior. Eso es lo que es. Muchísimas. Pues lamentablemente el tiempo se ha acabado. Vamos a necesitar más tiempo para poder conocer más de esta propuesta literaria, pero quisiera pedirle que por favor compartiese con nosotros ese mensaje final para nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, nuestros radioescuchas, diferentes países quienes nos están sintonizando en estos momentos. Bueno, lo primero, agradeceros de nuevo todo este espacio que me habéis proporcionado, porque el tiempo es una cosa riquísima que compartirlo siempre nutre a todos. Oye, por tener interés en escuchar lo que yo tenga que decir, porque no dejo de ser una persona más y me encanta que haya interés. Y sobre todo me gustaría mucho que encontraran esos espacios consigo mismos para poder, como decía, más amable. Y que el mundo duela un poquito menos cada día. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, como digo, por su tiempo, por hacer un espacio en su apretada agenda. Y nosotros conversando sobre heridas, conciencia, cuerpo, escritura, pero sobre todo lo que es el alma. Gracias por acompañarnos en esta profunda travesía. Gracias, Andrea Aranda Vigo. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente acompañar su mañana. Desde aquí en New Jersey, tarde en España. Les recordamos de que pueden adquirir el libro LinkZoom a través de las plataformas digitales y ya conocen que a través de Amazon. Vamos a pedirles también perdón, que compartan este programa con quienes sepan quienes lo necesiten. Y recuerden sanar. No es olvidar, sanar es comprender, integrar y seguir caminando. Ser Andrea sabe que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todo lo que usted considere pertinente, eventos, talleres, seminarios, próximas obras literarias. Esta es su casa. Gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Aquí en New Jersey, muchísimas tarde gracias. En España. Muchísimas gracias. Ya haremos. Estamos a su servicio. Así que ya saben que más tarde en la noche regresamos con Noche de Tertulia y mañana estamos tempranito aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital junto con María Luisa Alcalá y este servidor, un gran tema que no se lo pueden perder. Jueves Culturales regresa la próxima semana. Gracias por permitirnos ingresar con la señal de Luna 9 Radio Digital. Que tengan un feliz y bendecido resto de día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.